Porque, a ver, vos sabés que yo no soy muy futbolero, pero de vez en cuando me gusta ver un poco de fútbol. También sabés que soy hincha de Rosario Central. También sabés que Rosario Central está jugando como el culo, que es una cosa sumamente desagradable hasta de ver, aunque seas hincha. Tengo compañeros, amigos que son, pero así furiosos, no como yo que soy levemente hincha. Pero a veces miro, no sé, bueno, ahora se puede ver fútbol europeo y no me estoy refiriendo específicamente ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo y las estrellas, sino que vos ves a algunos equipos que hacen jugadas maravillosas, viste que la cámara está enfocando medio desde arriba y es como un pizarroncito, los pases son rápidos y a las patas del compañero y está la jugada armada y avanzan. Y después, bueno, alguno la pierde y entonces el equipo contrario vuelve a armar. Digo, esto está referido únicamente al dinero que se mueve, está referido a los jugadores, está referido a la falta de formación de equipo, está referido a la dirigencia, porque a veces escucho que mis compañeros putean a los dirigentes, está referido al director técnico, Federico Yáñez, haceme el grandísimo favor de aclararme todo esto. Uf, Kike, esto es como el que estuvo primero, llegó la gallina, pero sí se puede aclarar. Primero que no necesariamente es un factor de plata, pero que sí que es un factor de decisión política, por decirlo de alguna Ah, manera. okay, bien. Vos citás el ejemplo de Europa, Sí. que juegan lindo, es cierto, la gran mayoría de las ligas fuertes tienen dinero, Sí. tienen más paciencia, y a partir de ahí contratan mejores jugadores también, y eso ayuda a que los equipos jueguen mejor que lo que vemos acá. Pero hay excepciones también. Sí. La máxima es el fútbol alemán, toda la liga. Hace 20 años se fueron en primera ronda a una Eurocopa y Sí. dijeron, listo, esto no puede volver a pasar. Empezaron a que todos los clubes tengan divisiones inferiores, que todos los clubes de primera y de segunda división, digo, ¿no?, tengan Sí. divisiones inferiores, que todos los clubes apuesten a jugar, por como decías vos, por abajo, a un toque, a un compañero, Sí. y que los equipos de primera traten de nutrirse en su mayoría de jugadores surgidos de las divisiones menores. Pero eso no fue siempre así. ¿Qué tiene de novedoso? No, no, que apostaron a un estilo definido de juego, los obligaron a tener las inferiores, que no todos los clubes las tenían, Ajá, okay. y priorizaron lo que hace 50 años se conoce como la escuela holandesa, que es la escuela del Ajax, la escuela que hoy Sí, tiene el Barcelona, sí. que tiene a Cruyff como mayor imagen. ¿Qué es eso? De jugar lindo. En Alemania era el famoso caso de tener un tanque arriba, de fútbol de mucho rigor físico, de Sí, tirar sí, centros, sí. de ganártela por ese lado. Bueno, Claro. apostaron a eso. Le salió bien porque, si bien se tardó mucho, en 2014 salió un campeón del mundo. Sí, señor. Vaya si lo sabremos. Sí. Sí. Y si nos vamos para el otro lado y venimos acá a Argentina, vos decís, bueno, acá no hay paciencia, se contratan técnicos y los echan a los 6 partidos, como le pasó a Rosario Central, Sí, que claro. lo echa a Bauza, lo contrata a Ferrari y a los 6 partidos le dice muchísimas gracias por todo. Sí, señor. Y Pero ahora, tenés pero otro. ahora Coca erra un par de partidos más, como si él fuese el único responsable, también lo rajan. Totalmente, pero Claro. también cuando yo te hablo de decisión política, pasa en justamente animarse, apostar, que te puede salir muy bien Sí. o que todavía no te puede salir, pero aún así seguís insistiendo. ¿Y cuáles son estos dos ejemplos? Uno es Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, sí. Estuvo a punto de salir campeón. Sí, señor. Y si vos ves los partidos de Defensa y Justicia, son 11 tipos que tocan por abajo, que abren por los costados, que se asocian entre ellos, que intentan Ah. ganar y defenderse con la pelota. Sí. Casi le sale bien. Sí. Y nadie puede decir que fue un fracaso. No, claro. Porque tiene menos plata, porque Sí, se nutrieron de sí. jugadores que eran descartes en otro. Y el Ahora, otro es ¿qué, pero Banfield. qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué es una casualidad que los tipos logren armar un equipo? No, es que apostaron a un. O sea, los dirigentes confiaron en un entrenador que les prometió que iba a jugar de determinada manera, convenció a los jugadores y a partir de ahí empezó a funcionar el asunto. Obviamente podrían haberlo funcionado, Sí. pero se demostró que en un club chico se podía hacer. Sí. Y el otro ejemplo, hoy por hoy, que al principio al menos a mí me generaba ciertas dudas, es el de Banfield. Ajá. El entrenador de Banfield es Hernán Crespo. Sí. Crespo, esta es la primera experiencia que tiene como técnico en Argentina, después de una experiencia muy corta en Italia, en Parma, que es donde él jugó cuando era joven. Sí. Y yo, como juega Banfield, que no gana todo lo que, por ejemplo, ganó Defensa y Justicia, pero si vos ves a Banfield, son chicos jóvenes, han llegado a poner hasta 10 jugadores que surgieron de las inferiores, contando a jugadores ya mayores que fueron y vinieron, pero tener 10 de 11 es mucho. Sí. Y que también apuestan a tener la pelota, a jugar, a animarse, a permitirse equivocarse. Y ese es el problema. Mm. Hay clubes que en donde no te puedes equivocar. Sí. Y hay entrenadores a los que no les permiten equivocarse. Entonces, obviamente, el mensaje que acá te estoy hablando de dos, donde más o menos sale bien. Claro. En un equipo grande no te tienen esa paciencia. Sí. En Central no tienen esa paciencia. Y no, si vos ves los últimos técnicos, Bauza juega de una manera. Sí. Coca jugó de una manera. Ajá. Y Ferrari, con lo poco que se le pudo ver, jugaba de otra manera. Entonces, si vos como hay confusión, club, hay confusión en el equipo. A ver, ¿por qué a Barcelona, que es el ejemplo de máxima siempre, sí, le va bien por un montón de factores, pero sobre todo porque a la hora de cambiar de entrenador, sea por la razón que sea, ajá, apuestan a contratar un tipo que más o menos respete la filosofía que existe en el club hace 40 años. Claro, sigue una línea de juego. Exactamente, no van a ir a buscar a un técnico que prioriza el roce físico, claro, por sobre el juego. Claro. Jamás va a pasar eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no va en el ADN de... O sea, si vos ves, salvando la distancia, a un pibito que juega en la séptima de Barcelona, sí, va a intentar jugar de la misma manera que juega la primera. Claro, sí. Porque es una decisión estratégica. Por eso que a la larga, cuando un chico de las inferiores de Barcelona llega a primera, sí, no le cuesta acoplarse, al menos desde el sistema de juego. Después hay un montón de cosas, la presión, si te banca a jugar contra 80.000 personas, claro, lo que sea. Sí. Pero a vos te formatean de una manera que vas a responder a eso. Sí, pero a ver, yo entiendo las explicaciones que me das en casi todos los ámbitos, es decir, en lo que respecta a la directiva del club, en lo que respecta al equipo, a las individualidades, pero no encuentro algo tan complicado y tan difícil que no se pueda repetir, que no se pueda copiar. ¿Qué es lo que sucede? Primero, que también necesitas un capital humano que no se asemeja ni por casualidad a lo que encontrás en Europa. Hay muy buenos jugadores, sí, hay chicos que juegan muy bien, pero sí, a mí sí me hace elegir entrever, y me voy a ir a un ejemplo de máxima, entrever un River Boca por lo futbolístico, sí, y ver un Barcelona Real Madrid, y no lo dudo, claro, voy a ver Barcelona. Seguro, seguro. Primero, sí, porque está Messi, cualquier partido donde juegue Messi concita mucha atención, pero sí, digo, señor, en este caso, y te estoy hablando de los dos equipos más importantes de Argentina contra los dos más de España, y aún así, sí, prefiero ver eso. Claro, pero está Messi, pero está con Suárez. Sí, también, y en el otro lado está Modric, que es el Balón de Oro. Exactamente, digo, exactamente. Bueno, entonces digo, bueno, ahí hay un conjunto también de explicaciones del por qué la selección argentina... Uy, espera. Dije Messi. Dije Messi y se enojó. Sí, no, tremendo. No, digo que por ahí a lo mejor está la explicación del por qué Messi no rinde lo que tendría que rendir en una selección argentina. Esa es una pregunta que se viene dilucidando hace mucho, pero digo, el capital humano obviamente que influye. Sí. Las presiones, hay muchos jugadores que... Como hay jugadores que se liberan jugando en equipos más chicos, hay, sí, otros que les gusta y asumen la presión de estar en un entorno mucho más hostil. Sí. Y en el caso puntual de Messi, sí, a ver, es lo que te decía, Messi juega desde los 12 años en Barcelona de una manera. Sí, claro. Hay compañeros con los que prácticamente jugó toda su vida, y los chicos que suben de las inferiores de Barcelona juegan al mismo sistema que jugaba él. Claro. Y los que contrata Barcelona, sí, no es que Barcelona se amolda a las características de los tipos que traen. Los tipos que traen se tienen que amoldar a las características de Barcelona. Eso es. Por eso ejemplo, es. Suárez, sí, llega de Barcelona desde Liverpool. En Liverpool Suárez era un finalizador, un tipo al cual le llevaban la pelota para que haga goles. Sí, ok. Y acá Suárez vos lo ves dando asistencias, sí, marcando, sí, sí, haciendo jugar a otro. Además, sí, el goleador del equipo es Messi, no es Suárez. Claro, exactamente. Y entonces es más fácil jugar con tipos o sentirte cómodo con tipos, con lo que entrenás todos los días, por años y años, sí, que en un seleccionado donde te juntás de manera esporádica. Está bien. Bueno, déjame que vuelva a Rosario Central. ¿A quién, sí, señor, a quién puteo? ¿Al gordo Ortigosa? Que todo el mundo dice que hace buenos pases y que arma bien, pero que no puede correr 30 metros. Y pero Ortigosa es un tipo grande, ¿esto?, pasado de peso. Sí. Si vos me tenés que decir hoy por hoy quién sería responsable, siempre, a ver, siempre los jugadores tienen una responsabilidad fuerte, pues son los que están en la cancha. Claro. Por más que un dirigente haga todo bien, si después la pelota no entra, como diría un conocido dirigente del fútbol, muy amigo del presidente de la nación, con mucha relación con los espías, sí, no, ahí el dirigente mucho no puede hacer. No, pero claro. Pero en este caso la dirigencia de Central también influye mucho porque es eso, de menos de 2 meses, 3 meses, tuviste 3 entrenadores con 3 filosofías distintas. Seguro, no hay posibilidad de jugar bien. No, y además teniendo a Bauza, que es un técnico totalmente referenciado con el club, el único tipo que ganó títulos como jugador y como entrenador, sí, con el peso específico que tiene, que viene de ganar la Copa Argentina, lo echás, sí, ahí tenés que tener una espalda muy grande para poder asumir eso, sí, y no te sale bien, sí, cosa que efectivamente está pasando. Sí. El único aliciente, que tampoco es un aliciente, porque es el muerto se ríe el gollado que puede tener hoy un hincha de Central, es que Newell's está peor. No, bueno, eso lo descuento porque Rosario es así. Rosario es así, es parte de la idiosincrasia del rosarino alegrarse cuando a Newell's le va mal o cuando a Central, si es que son leprosos, le va mal. No, obvio, aparte en la temporada que se viene, Rosario realmente va a ser una ciudad en estado de vigilia permanente, porque los dos equipos, si el torneo que arranca ahora durase una fecha, se van los dos al descenso. ¿De qué club me hago hincha? Y bueno, anda por la romántica, ahora que salió tanto la película como el libro de Tomás Karlovich, hace hincha de Central Córdoba. Exactamente, capaz. Claro, sí, le hacen un homenaje a Karlovich. Sí, salió un libro maravilloso de Alejandro Caravaggio y ahora hay un homenaje también en Rosario, así que podés ir por esa vía. El trinche, pero, ser hincha pero del bueno, trinche. El hincha del trinche, jugador fantasma, el que según muchísima gente es el mejor jugador que pisó el suelo argentino, pero que bueno, por distintas cuestiones relacionadas por el esoterismo y ciertos factores ajenos a lo deportivo, bueno, no llegó a su máxima dimensión. Pero tengo la sensación de que al no haber material fílmico del trinche, esto aumenta la leyenda. Oh, por supuesto, digo, es como salvando la distancia, es como los que vieron a Mano Negra en el estadio de Obras, fueron tan pocos que a medida que va avanzando la leyenda, bueno, parece que Karlovich era mejor que Cruyff, Pelé y Maradona juntos. Qué bueno. De todos modos, maravilla, todo aquel que lo vio con cierta lucidez actual sabe y reconoce y dice que lo que hacía era muy fuerte, al punto tal que está la anécdota del combinado rosarino que jugó con la selección antes del Mundial 74. Ah, sí, le ganó. Le ganó, claro. Eran 5 jugadores de Newell's, 5 de Central y Karlovich. Ajá. Y el técnico del seleccionado le fue a decir al técnico del combinado rosarino que lo saqué por fuera a Karlovich porque los estaba volviendo locos. Era un partido típico para ganar en confianza y los terminaron hundiendo. Sí, hablan de un doble caño. Sí, no, del trinche, ¿no? Un doble caño. Sí, yo lo poco que vi en videos en internet está bien, a otra velocidad. Hoy no sé cómo haría para jugar. Imagino que jugaría igual porque era muy buenísimo. Sí. Pero vos ves los videos y dices, este tipo era cosa seria. Bueno, no sé. Voy a seguir siendo hincha de Central porque si no las cenizas de mi viejo se van a revolver en su cajita. Y yo que vos, aunque sea... A bancar. Yo no sé qué creencias tenés vos, pero bueno, al menos por la cuestión espiritual, lo que sea, la memoria, la foto de tu padre, digo, no te queda otra. No tengo otra, pero se vuelve cada vez más duro, ¿eh? Y sí, pero es caer en la frase del secreto de sus ojos cuando Francella descubre la manera de encontrar al asesino. Sí. Y dice que uno puede cambiar de todo, de mujer, de trabajo, de profesión, lo que sea, pero nunca cambia de cuadro de fútbol. Entonces, bueno, a esta altura de la vida, aquí que para qué vamos dando vueltas. Gracias, Fede. De nada, Kike, un abrazo. Abrazo grandote, lo escuchaste, chau. Lo escuchaste a Federico Yáñez aquí en El Desconcierto.